para lo milagroso y no a la ciencia para solucionar sus problemas. Esto también desencadenó algún tipo de comentarios de algunos de nuestros oyentes diciendo, ¿dónde está la espiritualidad en todo esto? ¿Cuál sería el problema de recurrir a lo milagroso? Mire, supóngase que a usted se le descompuso un pedazo de la realidad, su coche, ¿no? Y hay es un pedazo importante de mi realidad. Sí. Bueno, entonces, y hay dos mecánicos. Uno es el mecánico, vamos a decir, a la científica, que le pregunta cómo se paró, mira, sacó humo verde, violeta, uh-huh. Se calentó, bueno. Y recurre a la mecánica para ver qué puede hacer sobre su coche. El otro es un señor que cree en el misticismo, le pega una estampita de Sandy Vieto de Sosta, una vela, y le invita a que se arrodille, ¿no es cierto? ¿Usted cuál mecánico le parece que tiene más probabilidad de arreglarle su catramismo? El audio que acaban de escuchar es un fragmento de una entrevista al fisiólogo argentino residente en México, Marcelino Cereijido, que le hiciéramos 55 programas atrás aproximadamente. Discutido por muchos, adorado por varios, respetado por muchos más que los dos anteriores, tiene una genuina preocupación por la alfabetización científica de los pueblos. En sus palabras se descubre un descarnado contrapunto que intenta hacer, ¿no? Intenta poner en blanco sobre negro a la ciencia y al misticismo, lo científico y lo milagroso, lo natural y lo milagroso, que es sobrenatural por definición. Ve los místicos, el pensamiento mágico, la inclinación por ver la realidad como encantadas por fuerzas sobrenaturales, como una forma de retraso. Cereijido lo ve así, como una forma de pobreza, dominación y vulnerabilidad, sobre todo de los sectores más pobres. Lo milagroso es lo inesperado, lo sobrenatural, lo que se ve con otros ojos. No es ciencia y en algún punto puede ser religiosidad. La paciente que se despierta del coma, una imagen del material, de materiales variados, ¿no? Que llora sangre, eso podría ser milagroso. Las apariciones de íconos religiosos, santos, la sanación de enfermos, ¿merece un abordaje científico? ¿Se deben una discusión entre creyentes, religiosos y científicos? ¿Tiene sentido práctico abordar el milagro desde la ciencia? ¿Pertenece al plano filosófico? ¿Es solo un abordaje en el plano religioso? Vivimos, sin embargo, una dualidad místico-científica, me animo a decir. Existe un formato de desarrollo de los pueblos. ¿Pasa todo por la ciencia? Existe un formato de desarrollo de los pueblos. Los pueblos se desarrollan de alguna manera. ¿Tiene que ser a través de la ciencia? ¿Pasa todo por la ciencia? Hoy en La Búsqueda nos metemos nuevamente en camisas de once varas. No nos interesa terminar el tema, nos alienta a pensar en el camino que nos acerca a las cosas, aunque sabemos que con cada pregunta, y aquí no puedo ocultar mi sesgo, se nos alejan las respuestas, porque de eso se tratan precisamente las búsquedas. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos escucha por el 98.1 a través de FM Center y que nos permite ingresar allá al norte de la provincia con la discusión sobre ciencia, la reflexión sobre la ciencia y también, por qué no, un poco de divulgación científica. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. Podés dejar tu mensaje al de voz, ¿no? 420-895 o el SMS al 642168. Gracias a los que se comunicaron por SMS en el programa pasado, pero tuvimos algún problemita de mi responsabilidad con el teléfono. Les agradecemos que se hayan comunicado con nosotros, no los pudimos pasar al aire a los mensajes. Está con nosotros Osvaldo Martín. Bienvenido, Osvaldo. Así es, Antonio, acá estoy. ¿Y cómo nos comunicamos además de por estas vías? Pueden entrar a peligrociencia.com, sí, y ahí hacer varias cosas. Entre esas cosas que pueden hacer, por ejemplo, es completar una encuesta, sí, que hay, que es muy simple, sí, ¿saben? Y si dejan sus datos, DNI, sí, nombre y dirección de correo electrónico, sí, participan del sorteo por un libro. Libro de Babel, exactamente. Así es, un libro de Babel. Sí. Y recuerden que una vez al mes hacemos un sorteo de uno o dos libros, uh-huh, dependiendo de si el mes viene cargado de emotividad, no sé, Día de la Madre, Día del Niño, podría bueno, ser. Ahora tenemos el Día del Niño. Sí, claro, tenemos el Día del Niño. Y bueno, ya veremos si... Pero estate atento, te vas anotando, uh-huh, y participás este mes, el que viene. Claro, el que se anota participa. Y el que se anota participa, así prueba. Es. Te repito, podés comunicarte por SMS al 64-21-68. Podés dejar también tu mensaje de voz al 420-895. Podés escribir inclusive, si te apetece, a labúsqueda.divulgación@gmail.com. Estamos haciendo el programa. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, ausente con aviso, Lorena de Gastaldi, que la esperamos en cualquier momento en la puesta en el aire, Alejandro Fernández, y vamos con la actualidad científica. La primera noticia, Antonio, que dale, en realidad arranca hace por lo menos un año y medio, más o menos, sí, cuando la NASA lanza una sonda, ¿sí?, un proyecto que se llama Kepler, y esta sonda lo que tiene es un aparato para mirar a las estrellas, muchas estrellas en simultáneo, y detectar, sí, planetas parecidos a la Tierra. Sí. Ahora, una cuestión, parecidos a la Tierra quiere decir que son parecidos en tamaño a la Tierra, que son planetas pequeños, digamos, en general. Y la técnica simplemente es mirar la estrella, lo que hace es sacar imágenes, ¿sí? Y si el planeta pasa por enfrente de la estrella, va a haber un momento que se va a ver más oscuro. Uh-huh. Bueno, esto, si uno repite las mediciones, puede hacer cálculos como aproximar el tamaño del planeta, la distancia del planeta a la estrella, bien, la distancia a la estrella, bueno, sí, y cálculos de ese tipo, y esa es la información que van a recopilar. Y esta sonda, como te decía, fue lanzada a principios del año 2009. Uh-huh. La noticia viene recientemente, la semana pasada, cuando en una charla TED, estas charlas de que se hizo acá la primera, sí, ¿está bien? Sí, sí, sí. Cuando tienen sus controversias, pero estas charlas donde se le da unos minutos a alguien para que exponga un tema, científicos, artistas, qué sé. Bueno, en este caso, Dimitar Sazelov, que es, uh-huh, parte del proyecto, dio una charla de 18 minutos y en esa charla él dijo que se habían encontrado aproximadamente más de una centena de planetas parecidos a la Tierra. Ajá. En una parte de su charla. Y mostró una gráfica, ¿no? Más de una... Centena, 140 por ahí. Vaya. Hizo una aclaración después, bueno, de esto hay que confirmar porque estos son datos preliminares, la posibilidad es que la mitad de estos no sean, así que bueno, ajá, calculamos que unos 60 van a ser. ¿Cuál fue el problema? Que esto se dio difusión a partir de esta charla, que está colgada en internet, accesible. Así es. Estaba. Se dio en difusión y salió por muchos blogs, o sea. La cuestión es que hoy sale aclarando la NASA... No. ¿Está bien? Algunos problemitas con esta charla. No. Sí, uno de los problemitas es que esta gráfica que él hizo es sacada de... No la hizo él, se la pidió prestada a un colega y la modificó, parece ser que para simplificarla, hacer más fácil para la charla, para ver. Y cuando simplificó, cometió un error y una de las barras que había por ahí le mandó el título de Planetas Similares a la Tierra. Ups. ¿Qué, ¿sí?, ¿qué es una barra que había por ahí? No barra? Sé bien la gráfica porque la charla ahora ya no está accesible. La charla está colgada, pero apenas querés arrancarla te dice no se puede, no está se bien, puede. Entiendo. Está bien, entiendo. Bueno. Porque la NASA ha dicho, no está mal la información. Veo. Así que bueno, la cuestión que estos datos en realidad van a ser publicados, se esperaba que fueran publicados a principios del año que viene en un trabajo científico, en sí, un paper. Y bueno, primero esto que pasó como una... ¿cómo se llama? Como una se, sí, que salió el dato sin querer. Bueno, fue peor, porque no solo salió el dato sin querer, sino que han salido mal los datos. No hay esa cantidad de planetas similares a la Tierra. No sabemos cuántos hay, porque los datos no los han terminado de analizar. No. Y aparte nunca parece ser que este hombre aclaró exactamente que parecido a la Tierra hace referencia al tamaño, ¿sí? Y no a que haya agua o que pueda soportar vida. En 18 minutos no pudimos aclarar que... Bueno, ¿sabes lo de...? No dijo tamaño similar. No, porque en inglés le ponen Earth-like y los parece Earth-like, que los, claro, los astrónomos le dicen así, Earth-like. En la jerga tiempo, entienden que es del, claro, tamaño. Entonces de... en la jerga parece que está tan naturalizado, sí, tan naturalizado que al parecer se le escapó. Mm. Y sí, bueno, ya ha salido ahora las aclaraciones diciendo... Bueno, pues esto puede ocurrir. Ocurre, sí, puede, digamos, ocurrir y ocurre. Otro ejemplo de la humanidad detrás de la ciencia y su comunicación. Y en este caso de la comunicación, claro, sobre todo de la comunicación de la ciencia. Sí. que es parte, que es parte de la ciencia. ¿Cómo coincide? Bueno. Digamos, depende. Hay uno es parte de la ciencia, es otra cosa, es complementario. Otros que dicen que es ciencia. Sí, veremos. Sí. Bueno, ¿vos, Antonio, qué tenés? Yo tengo una noticia. Vos sabés que yo no iba a dar esta noticia porque, tengo que reconocer, me costó encontrar la verdadera fuente de la noticia. Claro, vos partiste de una nota. Yo partí de una nota en un diario que no me marcó la agenda, pero no me marcó la agenda del programa, porque yo venía con esta idea ya de hablar casualmente de milagros. ¿Estoy teniendo un retorno ensordecedor o es que se me va el volumen? Yo estoy bien, entonces. Bien, listo, ok, soy yo. No sos vos, soy yo. Me decías que estabas con esta idea de hablar. Nosotros hemos tratado este tema de los milagros en la búsqueda en dos o tres oportunidades, por lo menos. Lo hicimos una vez acerca de cómo en los medios usaban el vocablo, el término milagro. Sí, sobre todo los milagros médicos. En aquel momento hablamos nada más que de la evidencia científica acerca, sí o no, de si había evidencia científica de que eso era algo realmente sobrenatural o inesperado, o cuán poco probable o muy poco probable. Pero resulta ser que con el tiempo, en algunos círculos médicos, en algunos países como Estados Unidos, cada vez más los propios profesionales hablan y se refieren a milagros de la ciencia. Sí. Me cruzo con esta noticia, termino casi a 3 horas, 4 horas antes de venirme para acá, encontrando la fuente gracias a una colega en Buenos Aires que me da todos los datos como para acceder. Ni vos ni yo pudimos llegar. Nos faltan uñas de guitarrero. Nos dieron la información directamente. Probablemente lo vieron en Clarín, dice algo así como 7 de cada 10 argentinos creen que los milagros existen. Más de la mitad dice haber presenciado uno. La mayoría los vincula a personas que se curaron de enfermedades graves. Corrientes, la provincia, es el lugar con más creyentes y la capital federal el más escéptico, dice quien realiza la nota. Esta es una encuesta que hace la CITEC, que es un centro de información y asesoramiento tecnológico de comunicación de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Bien. ¿Sí? Además ha quedado como de alguna manera referenciada porque 2 o 3 investigadores del CONICET opinan sobre la encuesta. Claro, porque ha habido una encuesta anterior de 2008. Exactamente. Sobre religión y creencias. Claro, sí. De la que vos estás hablando es la encuesta, la primera encuesta sobre religión, primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina, a cargo de gente vinculada a CONICET. Bueno, ¿qué dice esta nota? El trabajo indaga sobre creencias religiosas de los argentinos, señala que el 90% de los encuestados creen en Dios. De las ciudades que participaron en el sondeo, Corrientes tiene un 97,1% de creyentes. Los más creyentes resultaron ser quienes completaron estudios secundarios, el 96% de ellos. Los que terminaron solo la primaria, el 96,2%. Y el índice baja al 85% entre quienes completan estudios universitarios. La encuesta fue realizada en 1027 hombres y mujeres de 18 a 70 años, ¿sí? Y llegamos al punto que yo me interesaba por esta preocupación, esta inquietud acerca de los milagros, la ciencia y la filosofía. El 71,8% de los consultados dijo creer en los milagros. Dentro de este grupo aparecen creyendo en ellos más las mujeres que los varones, 77 a 65%. Y más quienes no tienen estudios o tienen la primaria incompleta, 86, que los que terminaron la universidad, 65. Sí. El 53% de la muestra dijo haberse sentido en presencia de un milagro. Alguna vez. Y cuando se les pidió que lo mencionaran, casi el 50% de ellos se refirió a una persona que se curó de una enfermedad grave. Un 13%, la vida misma, el nacimiento ya es un milagro. Y casi el 10% a personas que sobrevivieron a un accidente. Sí. Estos datos no difieren absolutamente en nada de los que hay para casi cualquier comunidad con alguna tradición cristiana. Sí, es verdad. Sí, judeocristiana en cualquier lugar del mundo. Hay sutiles diferencias con algunos países como por ejemplo Estados Unidos, Holanda, ¿sí? En Estados Unidos es mucho más fuerte esto, ¿no? Mucho más la Sí, pero se ven tendencias similares. Esto de, por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer, nivel de estudio, exactamente. ¿A qué se vincula el milagro? ¿Sí? Sí, inclusive las definiciones de milagro son parecidas, es transcultural, si se quiere. Y lo doy como noticia. Bien. Sí, esto es noticia porque es un estudio, habla sobre cómo los argentinos ven la religiosidad, qué opinión tienen sobre los milagros, cuán cerca lo ven de sus vidas, ¿sí? Y ahí dejó la noticia. ¿Y la dejamos ahí? Y la dejamos ahí. Y enseguida, ahora, después de la pausa, hacemos los comentarios, nos metemos de lleno a analizar este tema, como lo propongo en la editorial. Vamos a tener una breve entrevista, ¿sí?, para ver si esto merece atención científica, si el milagro merece atención científica, si es un problema filosófico, si es un problema religioso, o, por ahí, como dicen Cereijido y algunos otros autores y pensadores, acá el tema es un poco más delicado, dicen, y no se puede dejar a una nación en manos del pensamiento místico, mágico y religioso. Hay gente que brega porque eso no ocurra. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es ver todas estas aristas del tema, y seguramente saldrán más inquietudes, más preguntas, y no tendremos terminado nada. Claro que no. Pero bueno, podemos hacer otros programas. Otros programas. Claro. Dale, vamos con un tema, es Exploding Plastic, y el tema se llama Dizzy Blown. A ver. cayeron los milagros fuera de toda sección, en esta sección que tiene un espacio, pese a que las cosas caen fuera de toda sección. En Estados Unidos, por ejemplo, desde los 90, hay una cantidad creciente de artículos que salen en revistas como, no sé, Newsweek, o en periódicos como The New York Times o The Washington Post, y otras revistas, inclusive científicas, que empiezan a abordar el tema de la espiritualidad y lo milagroso en aspectos de salud. Cada vez hay más departamentos dentro de las universidades, en particular en Estados Unidos, que se dedican a temas de espiritualidad vinculadas a la salud. Hay hospitales que inclusive le solicitan a los médicos que tomen datos sobre la espiritualidad y las concepciones sobre la religiosidad y la vida a los pacientes antes de... le toman la presión y también le hacen ese tipo de preguntas. Y algunos autores consideran que esto es una invasión de un campo o de un tipo de conocimiento sobre otro. La primera pregunta que nos hacíamos es si esto es atendible o merece la atención de la ciencia o de la filosofía. Está al aire el doctor Ramón Sanz de la Universidad Nacional de San Luis, doctor en filosofía. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ramón, lo milagroso, lo religioso, ¿le compete a la filosofía? Según qué filosofía, ¿no? A ver. Yo creo que la filosofía no está reñida con la ideología. Siempre una posición filosófica es una posición ideológica, ¿no? Siempre la filosofía está detrás y sustentando una ideología que puede ser política, puede ser económica, puede ser ambas cosas, puede ser religiosa. Así que yo sostengo la idea de que siempre la filosofía está detrás de una ideología. Sí. Y en ese sentido, yo creo que el milagro, desde mi punto de vista y desde mi posicionamiento, ni siquiera no es un tema de debate filosófico, ¿no? Lo fue en el siglo XVII. Lo fue en algún momento. Sí. ¿En qué contexto lo era? ¿Por qué ahora no? O para vos, ¿por qué ahora no? En el siglo XVIII, en el siglo XVII, mejor dicho, sí, el siglo de origen de la ciencia moderna, sí, apareció el debate acerca de quién era, para decirlo en términos simples, ¿no? ¿Qué era lo que movía el mundo? Sí. ¿No? Uh-huh. Es decir, los procesos naturales han sido establecidos por algo, por alguien trascendente a la naturaleza. Si la respuesta es sí, ¿no? Sí. Ese algo, ese alguien trascendente a la naturaleza que ordena a la naturaleza misma es Dios. Uh-huh. Si partimos de esa noción cosmológica y epistemológica, bueno, uno podría pensar que Dios, como ha impuesto las leyes de la naturaleza, también puede transgredirlas. Y eso sería un milagro, ¿no? Ejemplo de esta postura es quien sostenía esta postura era Newton, por ejemplo, Isaac Newton. Pero también había posturas contrapuestas, ¿no? Si Dios es un ser tan inteligente, sí, omnisciente, que es capaz de planificar sin error alguno el pasado y el futuro del universo, es, sí, decir, de los procesos naturales, ¿por qué introducir en su propia obra un salto a la naturaleza, una transgresión a la propia naturaleza, a su propia creación? Esta postura era, por ejemplo, defendida por Leibniz. Ramón, sí. Si entonces, a ver, quienes se preocupan fuertemente a veces algunos consideran el avance de este pensamiento espiritual, místico, tal vez estoy confundiendo algunos términos, de lo milagroso, en donde se empiezan a poner en juego, según su opinión, la salud de las personas, el interés por el cuidado de la salud, por citar solo un ejemplo. Digamos, no es eso una postura, en el fondo no es una postura política, es decir, hacer con mi vida, mi forma de ver la realidad, lo que yo quiera, digamos, ¿por qué no puedo encomendar a Dios mi vida? Sí, seguro, que claro que cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que uno no puede fundamentar racionalmente esa decisión. Está bien. Y en ese sentido, es decir, yo tengo que creer en Dios, y uh-huh. es lógico que alguien decida poner su vida bajo un cuidado trascendente, ¿no? Y uno lo puede decidir, muchas veces lo decide, muchas veces esto es una transmisión cultural, sí. que nunca ha sido demasiado pensado, uh-huh. pero que sirve para vivir. Sí. Pero el problema es que hay una barrera infranqueable, hay una, digamos, tengo para asegurar eso, para acelerar sí. un milagro que trastoque en un sentido beneficioso, por ejemplo, mi salud, sí. o la salud de alguien querido, que trastoque los procesos propios de la naturaleza, sí. Yo tengo que hacer un salto a la irracionalidad. Tengo que decir, hay un ser trascendente sí. que modifica, que es capaz de modificar el proceso natural en un sentido que la naturaleza no me mostraba, ¿no? Está bien. No, o que la naturaleza no estaba siguiendo y de repente, ¿no? Hay un cambio hacia eso otro. Pero ¿por qué estoy diciendo que yo considero que no es un tema de la filosofía? Porque hay un salto a la irracionalidad, ¿no? Tengo que creer. Está bien. ¿No? Está bien. Ramón, muchísimas gracias por tu colaboración en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue el doctor Ramón Sanz, es filósofo, es especialista en ética aplicada aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Osvaldo. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos con un tema? No, hay mucho para decir acá. ¿Tenemos tiempo? Porque... ¿Una pausa ya mismo? Ya una pausa. ¿Ya una pausa? Ah, yo estaba en dos minutos. ¿En serio? ¿Tenemos ya una pausa? Bueno, seguimos. Bueno, si no lo dejamos para el cierre, porque hay para rato. Pero tenemos un minuto, campeón. Hay un minuto, listo. La cuestión del milagro, como digo, supongo que ha sido planteado varias veces, el milagro no como lo sobrenatural, sino como aquello de la naturaleza que desconocemos. Como decía Ramón, si bien estaba esta postura de Dios puso las reglas, entonces él puede romperlas, sí. también podría ser, bueno, Dios puso las reglas, nosotros conocemos parcialmente las reglas, y Dios opera con otras reglas desconocidas, y eso es lo que aparece como un milagro. Pero yo podría fundamentarlo o justificarlo de esa forma, ¿no? El milagro como esta cuestión que sí es natural, pero es un desconocimiento desde mi postura. En el campo científico hay una división de aguas entre aquellos científicos que proponen separar las aguas casualmente entre ciencia y religión, no entrar en ninguna discusión, y aquellos que dicen, no, sí, este es un tema científico y sí hay que anteponer la discusión entre ciencia y religión. Bueno, para mí sí, porque es lo que conversamos un rato antes. Esta visión, sea científica, religiosa, cualquiera de las dos, dice algo sobre la realidad, dice algo sobre lo que observamos, ¿sí? Uh-huh. Y para la ciencia, si se dice algo sobre lo que observamos, un científico lo que va a querer hacer es ir a ver si es así, ir a probarlo, a testearlo, a medirlo, a pensarlo, a teorizarlo, a simularlo, ¿está bien? Entonces, si yo hago un enunciado, por ahí la excepción es Dios, porque Dios nos quedamos como... por definición es como inabarcable para la ciencia, pero si yo digo... Lo cual no es sinónimo de... no avala su existencia. No, para nada. Simplemente que la ciencia no puede decir nada al respecto de Dios, o no hay desde una racionalidad que se pueda justificar, tal vez lo que se llama justificar a Dios desde la racionalidad, ¿también? Pero lo que deriva en la mayoría de las religiones o enunciados, también como ocurrió tal milagro, la Virgen que llora sangre, sí. puede ir a evaluar si la sangre es sangre, puede ir a evaluar si está llorando... Eso es una hipótesis testeable, digamos. Es una hipótesis testeable. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, es científico. Uh-huh. Cuando, digamos, después la discusión, que sobre todo en Estados Unidos, creacionismo versus evolución, es clara. También una clara, un lugar donde desde el creacionismo se dice que el universo debería ser de tal o cual forma. Desde la ciencia se dice, no, debería ser de otra. Y bueno, eso lo podemos testear. Seguimos después de la pausa. Después. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02-652-495024. Guía UNEI. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. A ver, Osvaldo, cambiamos de tema, estamos en extra. Sí, después volvamos en el cierre. En el cierre, sí, tengo algunas cosas para decir. Sí, yo también. Sí. Bueno, ahora te voy a contar de otra cosa, que era esta cuestión de... Me resultó bastante interesante, de computación basada en humanos. Sí, o algo así. Sí, porque, digamos, hicimos el avance ese con, claro, la información, bueno, de qué se va a tratar la búsqueda hoy. Y un par de personas me dijeron: ¿cómo es esto? Digamos, ¿qué están vendiendo? Computación hecha con seres humanos, que es gente que se acomoda de lugar en lugares diferentes, de maneras particulares y especiales. Bueno, algo de eso se ha hecho también. A veces, bueno, simulaciones con gente se ha hecho. Pero no, esto es otra cuestión. Y esta técnica, digamos, la idea atrás de esto es un poco vieja, si se quiere, los años 60 y algo, principios de los 70. Pero no ha sido implementada hasta hace muy poco, ¿sí? No ha sido implementada prácticamente hasta el nacimiento de, o a la, no el nacimiento, sino a la expansión que tuvo Internet en los últimos años, y esta idea de la web 2.0 y la sociabilización de las conexiones y la información, etcétera. Entonces, la idea es que generalmente cuando vos usás una computadora, vos lo que haces es le provees a la computadora de un problema y se lo expresas de alguna forma más o menos formal, ¿está bien? Y la computadora te devuelve algo, resultado, y vos interpretas el resultado. La idea de esto es un poco como invertir los roles. Entonces, la computadora es la que le pide a la gente, ¿sí? La que le ofrece un problema, el ser humano contesta el problema, ¿sí? Se lo devuelve a la computadora, y la computadora integra, ¿sí? Lo que miles de seres humanos han hecho, y le da algún sentido, si se quiere, ¿sí? Sí. Le da alguna forma, le da alguna coherencia. Dale. Y bueno, y el principal impulsor de esta idea, en esta forma que estoy, lo que estoy comentando, se llama Luis von Arndt, que es guatemalteco, ¿sí? Y reside en Estados Unidos, y es profesor de ciencia, del Departamento de Ciencias de Computación en la Universidad de Carnegie Mellon, y desde ahí es que desarrolló, por ejemplo, una de las aplicaciones que hizo es reCAPTCHA, ¿está bien? ¿Qué es reCAPTCHA? Vamos primero a qué es CAPTCHA, y esto es dos veces CAPTCHA. Sí. CAPTCHA es eso cuando uno... CAPTCHA, ¿cómo se escribe CAPTCHA? ¿Cómo? CAPTCHA, así como lo estoy pronunciando. CAPTCHA. CAPTCHA. ¿Sí? Es eso que cuando vos entras, te pide verificar la identidad para entrar a un sitio, por ejemplo, cuando has puesto mal la clave o cualquier cosa. Tenés que meter un link en Facebook, por ejemplo. A veces. Bueno, ves, al lado aparece un recuadrito con números o letras que están distorsionados, que están deformados de alguna forma, y es una imagen en realidad lo que te está mostrando, ¿sí? Y te pide que vos pongas los números o letras o la pregunta, o lo que por ahí, veas. ¿Cuántos son más dos? Lo que sea. Y vos contestás. ¿Eso para qué se hace? Porque en Internet está lleno de bots, que se llaman, como programitas, que van tratando de entrar y a las cuentas y robar información o lo que sea. Así entonces, de esta forma se testea que vos sos... Persona. Persona. Sos un ser humano y no una máquina. ¿Sí? Es lo que se conoce como un test de Turing. Podría ser un mono. Podría ser un mono entrenado, tal vez. Está bien. Bueno. Okay. Pero en realidad sí. Okay. Pero bueno. Entonces... La idea es que aproximadamente se completan alrededor de 200 millones de CAPTCHAs diariamente. 200 millones al día. Un montón de gente entrando en internet y llenando formularios, es esto. Entonces, Luis von Ahn se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si pudiéramos utilizar todo ese potencial, esa cantidad de horas de trabajo en algo más útil? Qué vivo. Entonces se le ocurrió reCAPTCHA. ¿Sí? ¿Qué es esto? En vez de aparecer una sola palabra, te pone dos palabras. Esto lo usa, por ejemplo, la gente que usa Gmail, lo tiene que haber visto. Facebook creo que también, son varios los que lo utilizan. Sí. ¿Qué es? Una de estas palabras es una palabra control, una palabra que el sistema sabe que es tal palabra. Y la otra palabra es una palabra que es desconocida por el sistema. ¿Y de dónde sale esta palabra? Del escaneo de libros. No me digas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos escaneas un libro, se pueden cometer errores. ¿Sí? Exactamente. En el escaneo. Porque es un programa que saca una foto. Que lee una imagen. Lee una imagen y la traduce a texto. Uh-huh. En esa traducción a texto, sobre todo libros viejos, ¿no? que están gastados o que tienen problemas, lo que sea. Tiene una tipografía particular y la interpreta distinto. Entonces, ¿qué se hace? De forma simple, vos lo pasas por dos programas. ¿Sí? Sí. Si los dos programas dicen, no, esta palabra la reconocemos como distinta o se dan cuenta porque tiene un algoritmo que le dice acá, esta palabra puede que esté equivocada. Sí. Lo que hacen es sacar esa palabra de ese texto y mandarla a este sistema reCAPTCHA, ¿sí? Muy que lo bien. Utilizan miles o cientos de sitios, ¿está bien? Entonces, ¿vos qué haces? Cuando te pide, vos completás. Entonces, cuando vos mandás la primera y segunda palabra, y la palabra control es correcta, el sistema entiende que la segunda, asume que la segunda es correcta. Ah, tiene como un pequeño sistema de validación. También dice, bueno, si esta palabra la puso bien, que ya sé cuál es, quiere decir que esta palabra la tiene que haber puesto bien. Con cierta probabilidad, sí, tiene que estar bien. Y lo que hace es preguntarle lo mismo a muchos seres humanos, por las dudas. Entonces, cuando muchos seres humanos dicen lo mismo, dice, sí, esta palabra probabilísticamente debería dar, sí. Y aparte es otras inferencias probabilísticas del lenguaje. Por ejemplo, seguido de tal palabra es más probable que esté tal palabra. Ah, mira vos. Con todo eso mezclado, sí, logran una precisión del 99.5% de los textos. O sea, han mejorado muchísimo la tecnología. Sí. Y de esta forma, por ejemplo, que está lo que usa Google para digitalizar los libros. Así es. Google está, o sea, este programa está atrás de esto. Uh-huh. Y lo usa el New York Times, también está siendo digitalizado de esta forma. Y la idea es aumentar a otros proyectos y que se utilice más. Porque a vos te cuesta 2 segundos completar esto. Y 2 segundos de cada persona por ahí distribuido. Por millones. Uh-huh. También esto se llama como computación humana distribuida, porque cada uno es una pequeña tarea y todo junto cobra sentido. Uh-huh. Podemos hacer cosas como esa. Y hay otras aplicaciones que desarrolladas por el mismo grupo. Contame. Una que se llama, por ejemplo, gwap.com. Es medio raro el sitio. Y ellos mismos dicen que es raro porque no encontraron un mejor dominio. Parece que estaban enojados porque ya todos los dominios buenos se los gastaron. Ajá, sí. Y significa... ¿Se los gastaron o los compraron? Los compró otra gente, sí. Games with a purpose, o sea, juegos con un sentido. Con un sentido, ajá. Y el primero que salió es un juego muy simple. Te sacas una cuenta y empezás a jugar, ¿no? Y te muestra una imagen. Vos jugás con una persona que no sabes quién es. Una persona que está conectada jugando en otro punto del mundo. Un famoso juego en red podría ser. Un juego en red. Sí. Pero vos no conoces a tu compañero. Y te muestra una imagen. Sí. Y te dice... Decime una palabra que identifique esta imagen, ¿sí? Y te pone a veces en algunas imágenes, te dice, pero no uses ninguna de estas. Ajá. Y al otro le hace la misma pregunta con la misma imagen. Si los dos dicen la misma palabra, los dos ganan puntos. Si los dos dicen palabras distintas, nadie gana puntos. ¿Sí? Uh-huh. Y esto lo repetí. Y jugás así. Claro. ¿Qué hacen con esto? Sí. Lo que están haciendo detrás, también lo usa Google, ¿sí? También lo usa Google desde hace años, es reconocer imágenes. Una tarea que para las computadoras es muy difícil. Sí. ¿Saben? Hay años, hay tesis escritas de reconocimiento de imágenes. Uh-huh. Y nosotros lo hacemos sin esfuerzo prácticamente. Entonces, cuando uno hace una búsqueda de imágenes en Google Imágenes, por ejemplo, las etiquetas, ¿sí? Por las que pones la palabra, lo que sea, perro de, no sé. Sí. Es porque... Porque en... En parte, uh-huh. Porque hay gente que ha jugado este juego y ha clasificado las imágenes. Vaya. Y bueno, también en el mismo sitio hay varios juegos, hay de imágenes, hay otras variantes de imágenes, hay uno de audios, hay uno de videos, uh-huh. También hay, son como 4, 5, 6 juegos que hay. Y cuando yo acepto las condiciones de uso, estoy aceptando que además se va a sacar información, yo voy a estar laburando para alguien, sí, lo que es así. Vos no estás, en este caso es un juego, vos no estás laburando para nadie te paga, es un juego. Pero yo estoy enterado que ellos hacen eso con ese juego. Sí, está claro, te lo dicen. Lo que no está claro todavía es la licencia de la información que se saca. Eso es un tema. ¿Cuál es el uso de esa información? ¿Sí? Si es tipo una licencia abierta, copyright, copyleft, eso nadie lo tiene muy claro todavía. Ajá. Ese es un problema. Sí. Y Y después hay otro más que tiene que ver con esto, ¿está bien? Que ya es más económico y acá te pagan, y es de Amazon, ¿sí? Sí. Que se llama Mechanical Turk, y es, le llaman inteligencia artificial artificial. Es como que es artificial la inteligencia, está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Es artificial la inteligencia artificial. Claro. Y también es la misma idea, nada más que acá es un sistema que es para empresa. Entonces Amazon provee la plataforma y vos entras o yo entro, cualquier persona entra y le trabaja para alguna empresa. Mira vos. La empresa entra por otro canal, digamos, y busca gente y manda tareas. Ahí hay de todo. Hay tareas que no caen en esta categoría porque son como describa un producto. Sí, está bien. Pero hay tareas como esta, reconocimiento de imágenes, otras cosas que tienen que ver con esta computación basada en humanos. Una de las críticas que le han hecho por este sistema, y no es el único, Amazon es el más conocido, pero hay varios que están haciendo lo mismo, es que acá sí hay un problema, no hay contrato. Vos claro. estás trabajando, ¿sí? Y no hay contrato, no hay un mínimo, el pago mínimo, no estás pagando jubilación, ningún impuesto, está completamente desregulado. Y digamos, está desregulado, no hay contrato, aparentemente... Amazon no es el responsable porque dice que él provee el marco, pero el trato, o sea, empresa es la que... Vos estás trabajando en una empresa... Y la empresa obviamente no tiene ningún juicio encima y no. Entonces, de todo esto es lo que ha sido más criticado, esta versión comercial, y bueno, incluso hay una empresa que provee esto a través de este portal de Amazon, también, o sea, una tercerización de una tercerización, y, por ejemplo, le provee trabajos a, dicen con resultados muy buenos, a refugiados en África. No me puedo imaginar cómo. Y, no ¿A sé, refugiados en África o refugiados Refugiados de lugares de África, ajá. digamos, bueno, en alguna, sí. no sé, de Etiopía, pongámosle. No sé bien, porque esto no lo busqué bien, pero también hay cuestionamientos ahí atrás, porque suena, pongo un galpón lleno de computadora, vamos a trabajar gente, y eso suena medio... Sí, digamos, suena como más o menos lo que debe ser. Hay claro, gente sí. que ha puesto, digamos, ha dicho, bueno, veamos qué está pasando con esto, a ver si es tan bonito como lo pintan y realmente estamos ayudando a esta gente o estamos aprovechándonos. Cuando decís gente. Computación realizada por seres humanos, sí. entonces en realidad se está cumpliendo una función que tiene que ver con el cómputo de algo. Entonces, claro, la cuestión... No es una analogía, ¿no? Realmente es una persona que... Porque si no parece que... No, en términos técnicos le llaman outsourcing. O sea, el programa es un outsourcing. El programa le pide a un humano ¿sí? que haga una parte de que haga una parte de la tarea. Y al devolverle al humano a la computadora sigue procesando, digamos. ¿Esto tiene en promedio cuántos años de estar en carrera? Bueno, el paper de reCAPTCHA, por ejemplo, si está publicado en Science, es del 2008, por ejemplo. Entonces, digamos, la versión científica... O sea que más o menos por ahí... Tiene dos años. Dos años. Hay versiones anteriores y es más, justo antes de que... O sea, digamos, varias gente... Son esas ideas que varios han tenido casi en simultáneo. Sí. Porque también había una propuesta incluso desde un software que utilizara esto y ahí al poco tiempo de haber hecho esta propuesta salió esto de Amazon casi en simultáneo. O sea, ha sido como todo más o menos cuando han dicho, web 2.0... Aprovechemos hay sustrato. Otras ideas parecidas, esto del bookmarking social, o que hace Delicious, que vos marcás las páginas que visitás, y aparte le pones tags, le pones aclaraciones de qué son, clasificás, y después el sistema junta todo eso, y yo puedo ir y usar, buscar información buscando esos tags, y en realidad lo que estoy buscando es el bookmark que vos has hecho junto con el que ha hecho Alde, con el que ha hecho... En el fondo, a ver, en el fondo... No quiero caer en clichés acerca de la web 2.0 o internet en general. En el fondo, me da la impresión, hay algunos casos concretos, en que hay un espacio para la absoluta y máxima cooperación. En algún punto puede ser inclusive absolutamente desinteresada. Wikipedia, exactamente. Además, me da la impresión que trae beneficios generales, y cuando digo generales no digo simplemente que para muchos o para todos, sino que además es general, pero no lo puedo personalizar, porque no necesariamente lo puedo personalizar. Es posible que Amazon sí esté haciendo de las suyas. Sí, Amazon está haciendo de las suyas. Definitivamente. Claro. Pero es algo en lo que en el fondo me beneficio, sin un gasto extra de mi tiempo, es sumamente novedoso, en muchos aspectos es sumamente novedoso. Yo no sé, ¿dónde se ha visto semejante nivel de, no sé, extensión del cooperativismo? Bueno, en todo caso, no se ha visto. Nunca. Sea, digamos, esta es como la... no sé lo de Amazon, pero lo otro es como el costado, digamos, más bueno del proceso de globalización, el costado donde uno dice, bueno, lo que voy a decir, realmente podría haber un beneficio y podría haber un cambio en las prácticas y cómo hacemos las cosas. Esta cuestión colaborativa, realmente colaborativa y por ahí prácticamente desinteresada, y que después vamos a estar comentando esto de dónde sale la voluntad de gente como los wikipedistas. Sí. Es decir, voy a escribir un artículo o lo voy a revisar. Si... Claro, ¿por qué debería revisarlo alguien? ¿Cuánta gente? O sea, sí. Wikipedia, la organización, la fundación, creo que le paga a 200, 300 personas o menos incluso. Sí. Y el resto de la gente son voluntarios. Uh-huh. Y tenemos una enciclopedia que también crece y crece y está cada vez en más idiomas y es completa y es bastante precisa. Y cuando hay dudas acerca del contenido, se avisa. Cuando hay dudas acerca del contenido, uh-huh, se avisa, hay controles. Y bueno, ¿de dónde sale esta motivación, ¿no?, de esta gente para hacer este tipo de tareas cuando nadie te está pagando un centavo? Por ahí lo económico no era lo más importante. Bueno, ves, ahí ahora me haces anotar otro tema. Bueno, eso es para cuando lo, digo, eso es para cuando otro lo tema. Económico parece no ser lo importante. Mm. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué formas de colaboración se expresan en la web, en internet, que no se expresan de otra forma o que no se pueden canalizar? Me parece interesante. Está bueno. Porque es otro espacio para la solidaridad, es otra forma de solidaridad. Mm. No quiero banalizar ni trivializar la solidaridad bien entendida, ¿no? Sí, pero me parece que hay algo subyacente ahí casi a la condición humana de por qué no me voy a involucrar en esto, pero claro, te involucras en algo que en realidad no te expone tanto. Bueno, Wikipedia se manejan en estos tipos de cosas las ideas de comunidad. Wikipedia, sí, se reconoce como una comunidad, incluso por ahí se juntan. La gente que trabaja en el desarrollo de software libre, por ejemplo, también la comunidad de tal o cual software o del software libre en general, uh-huh, y también hacen reuniones. Y está esta idea de alguna forma de vínculo, ¿está bien? Que por ahí tal vez esta cuestión no lo tengo con el vecino, pero sí lo tengo a la distancia con una persona en otro lado del mundo, porque tenemos algún interés en común. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical y es de Green Day, Murder City. A ver. Just in the morning, I say, just in the morning. metemos en el cierre del programa. No nos quedan muchos temas para cerrar, excepto, supongo, que el de los milagros. Por supuesto que vamos a ver. La ciencia y la filosofía. A ver, lo milagroso no es racional, decía Ramón Sanz. Por lo tanto, no es objeto de estudio de la filosofía. ¿Entendí bien? Sí. Entonces, claro, digamos, como es irracional, digamos, ¿qué planteo filosófico se puede hacer racional, de pensamiento racional sobre algo que es irracional? Sí, reconocer lo irracional sería... Bueno, pero podría ser otra cosa, pero claro, no se podría, y por extensión tampoco debería hacerlo para la ciencia, entonces. Ok. Creo yo, ¿no? Ok. Ahora, lo entiendo. Ahora, yo quiero poner en abogado del diablo. A ver, dale. Cuando entrevistamos el año pasado, casi un año, a Serey Hido, él decía, no dejo de asombrarme con las colas de gente en Argentina y en otros países también. Lo que pasa es que Argentina tiene ciertas particularidades. México bueno, también. México, ¿no? También. Sí, pero en Lourdes también. Sí, exactamente. Lourdes. Pidiéndole a San Cayetano por trabajo. Uh-huh. Y él dice ahí, eso quiere decir que la sociedad le asigna a la realidad un componente místico. El trabajo lo consigo a través de la fe, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué lugar le toca al Estado, en el caso de nuestros estados, qué lugar le toca al Estado cuando en realidad lo que podría derivar esto, en algunos casos ocurre, es que la fe, a veces lejos de mover montañas, las deja en su lugar, el trabajo no aparece, el enfermo no se cura, y entro en situaciones en las cuales la calidad de vida de la persona desmejora, la calidad de vida de las personas alrededor desmejora, y entonces el Estado, ¿interviene o no interviene? ¿Los científicos tienen algo que decir? ¿Tienen una cruzada de racionalidad contra la irracionalidad y la brutalidad y la espiritualidad monstruosa? ¿Se acabó el apocalipsis es ese? ¿Una comunidad, una sociedad irracional, mística? Bueno, citando a Ramón Sanz, que no lo dijo ahora, pero lo dijo antes en otro lado, que él desde una postura racional era agnóstico, pero desde una postura política prefería, o sea, o entendía el ateísmo, entendía este ateísmo combativo, sí, porque iba en contra de esta religiosidad, por ahí, el extremo de la religiosidad, la versión política, digamos, sí, y extrema de la religiosidad, y es eso, el dogmatismo, es el fascismo, va por un lado medio, ¿está bien? Donde empieza a parecer peligroso. Entonces él decía que desde este lado entendía el ateísmo combativo, como una cosa que puede ser saludable para la sociedad. Sí. Y por ahí me parece que sí, en estas cuestiones de salud, ¿sí? Es primordial, es donde el Estado tiene todo el derecho a meterse. A ver, no se va a meter, si vos querés seguir, no es decir vamos a ir a cerrar una iglesia, ¿está bien? No. No vamos a dar presupuesto para, para que en un hospital te traten con homeopatía. Ajá. Digamos, porque no hay ni una prueba de que la homeopatía, si la homeopatía funcionara, toda la química y prácticamente la física y todo lo que entendemos como ciencia debería estar mal, porque no hay con qué darle, digamos, ¿está bien? Entonces, el Estado no tiene por qué poner plata en una cura homeopática. Ahora, el Estado sí podría poner cura en investigaciones de curas homeopáticas, a ver si cual o tal tiene o no... Sí. Y bueno, ya es otra discusión si el Estado tiene que poner plata en religión, pero digamos... Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. ¿Vos te animás entonces a decir... ¿Vos te animás a... ¿Vos tenés una postura combativa entonces? Cuando vos escuchás que hay que alfabetizar, parece una postura definitivamente combativa. Sí, digamos, sí. Es combativo, en cierto. Es combativo. Sí, es más, uno intentaría hacerlo más, pero por ahí es un poco cómodo. Sí, pero es esta cuestión de... Más que la ciencia es esta cuestión del pensamiento crítico y esta cuestión de la racionalidad que por ahí se comparte con la filosofía, y esta cuestión también de repensarse una y otra vez y repensar en lo que uno cree, digamos, me parece que viene por ahí, más que esta cuestión de, bueno, le digamos a todo el mundo, no sé, las propiedades químicas de tal o cual, o le digamos que aprendan la tabla periódica. Pensé que no pasa por ahí esta cuestión de alfabetización en ciencia, sino por esta mirada de crítica. ¿Está bien? Crítica de todo cuanto existe. Y el milagro, a mí, yo tengo un problema con la religión porque me da la impresión a mí de que la religión ya tiene la verdad, ¿sí? Sí. En general. Entonces, uh-huh, la religión tiene la verdad, entonces ya no hay nada más que buscar. Hay excepciones, pero en general me parece que por ahí pasa. Sí, hay una verdad revelada. Generalmente el cristianismo, el catolicismo es muy fuerte en eso, otras religiones se ven menos. Uh-huh. El milagro tiene una cosa de que me encojo de hombros, ¿está uh-huh bien? Y digo, ocurrió un milagro. Sí. ¿Está bien? Si yo estoy trabajando en mi laboratorio y de repente observo, no sé, cualquier cosa, observo que una estrella explotó, que desapareció, que ya no está ahí, Me digo, la estrella, Dios la quitó del lugar, listo, no hago nada. Si sigo mirando, tal vez descubro que las estrellas se mueren, ¿está bien? Uh-huh. Entonces ahí es donde yo tengo conflicto con este tipo de pensamiento, que a mí me da la impresión de que te deja estático. Y prefiero la otra forma de pensar, la que te estás cuestionando todo el tiempo. Decíamos al principio en el editorial, donde se notaba el sesgo, venimos a decir mío y también el tuyo, a propósito de lo que acabas de decir, donde en la religiosidad existe una, digamos, ya una verdad revelada, no se esperan mayores cambios, por lo tanto la búsqueda termina ahí. Sí. La búsqueda sí, termina ahí. En realidad, en la religiosidad lo que hay es una espera. Y no necesariamente una búsqueda. Podemos discutir, inclusive si alguien, digamos, quisiera desde la religiosidad discutir con nosotros, él pasaría porque en realidad hay una búsqueda de cómo ser mejor, de cómo llegar a eso, pero a cómo llegar a eso que ya se sabe cómo es o sí, se nos ha dicho cómo va a ser. Aparte, ¿sí? A ver, no estamos hablando de cuestiones morales. No. Por eso esa búsqueda de ser mejor, bueno, yo también tengo una búsqueda de ser mejor. Sí. No la hago desde la religión, digamos. Uh-huh. Es esta cuestión de buscar hacia afuera, de buscar con la realidad, de hacer una comparación con la realidad, que es algo propio de la ciencia y, bueno, y parte de la filosofía también. No hay nada que nos permita decir que una persona que ignore sobre el conocimiento científico sea más o menos elevada espiritualmente. Tampoco podemos decir lo mismo de aquella persona que maneja cierto conocimiento científico. Pues me parece tal vez que lo que vale la pena, acerca de lo que vale la pena reflexionar acá, es algo que vos dijiste. Tal vez una visión crítica, aún viviendo muy espiritualmente las cosas, probablemente alejado de cierto criterio de racionalidad, y en algún punto vivirlo críticamente. Porque lo que me da la impresión que frente a la ignorancia, no necesariamente del conocimiento científico, sino del conocimiento del momento, de la época, uh-huh, es que poder ser timado. Sí, totalmente. Y está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente que no aquellos que tienen una espiritualidad elevada, sino aquellos que han perdido la capacidad de reflexión crítica, de reconocerse en algún punto, inclusive la dualidad de la que yo hablaba en la editorial, tienen más chances de ser timados porque en algún punto, en vez de dudar, aceptan. Y eso puede convertirse en un problema. Ese sería, ese por ahí mi postura. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Nos tenemos que ir, ¿es así? Estamos a puntos de irnos. Cuando hemos hecho las entrevistas a, no sé, personas muy fuertes en estas posturas, Bunge, Serejido, las respuestas normalmente han sido brutales también por parte de algunos oyentes, ¿sí? Y hemos tratado de volver sobre el tema. Entonces, estamos abiertos a que alguien inclusive se enoje con nosotros para volver a tratar el tema, para tratarlo inclusive más ampliamente, ¿sí? Uh-huh. Porque no hay ningún problema en discutir casualmente, y como verán hemos expresado nuestras opiniones, no hemos terminado nada. Se terminó el programa, se acabó. Sí. ¿En qué programa estamos? 345, el programa número 26 aquí en Radio Ciudad.